visita del Papa a España, los movimientos de apostolado seglar en la diócesis de Cuenca, fieles a su esencial inserción en la comunión jerárquica de la Iglesia, han tomado la iniciativa de promover, a manera de pregón, las conferencias que hoy se inician. El pregonero va a ser aquí como un precursor que avisa quién viene, a qué viene, y que anima a disponer los corazones y a ganar los caminos. Y todo a la luz de la fe, en una visión cabal, que nos levante por encima de la parcialidad superficial de los episodios sueltos y de los rumores y las noticias corrientes. En el día de hoy, Dios mediante, voy a hablar de la función permanente del Papa en la Iglesia. Y mañana de algunas modalidades del ejercicio de esa función en nuestros días, y especialmente en relación con nuestra patria. Quizás sería oportuno, aunque parezca ingenuo, comenzar preguntándonos ¿de dónde viene el Papa? Hay una respuesta evidente, pero insuficiente. Viene del Vaticano, en Roma. Trasladémonos, pues, al Vaticano. Situémonos en aquella gran plaza. Dejémonos impresionar nuevamente por la acumulación grandiosa de arquitecturas. Suponemos que somos de aquellas personas de buen sentido y de buena intención que no ven en tales arquitecturas un Versalles hecho para el gozo y la comodidad de unos pocos, concentrado en fiestas palatinas. Nosotros sabemos muy bien que aquel acervo resultante de una larga sedimentación histórica es un hogar de muchedumbres, es un santuario, está pensado para el pueblo. Y los espacios más amplios y más ennoblecidos, la basílica, la misma gran plaza o atrio, están reservados a las grandes reuniones, a las grandes fiestas del pueblo, todas ellas manifiestamente multitudinarias. Penetremos una vez más en la basílica, si es posible, mezclados con una muchedumbre apretujada. Nos sobrecoge la vastedad robusta, armoniosa, de aquellas naves. Enseguida nos exalta la corona gigantesca de la cúpula y disfrutamos inevitablemente de uno de los espacios que juntamente con Santa Sofía de Constantinopla ha alcanzado los niveles más altos de perfección arquitectónica. Pero también descubrimos, sin que nadie nos lo diga, que todo aquello, formas, muros, recintos, espacio, confluye en el famoso baldaquino de Bernini, el cual a su vez lo concentra todo en un altar, donde, si es día de gran fiesta, podremos contemplar al Papa, que es el único que en aquel altar celebra los santos misterios. Allí está, evidentemente, el foco de convergencia y de irradiación de todo aquel acervo de arte y de historia, del interés actual del mundo entero, de la sumisión y del amor de los hijos de la Iglesia. Aquel ámbito grandioso simboliza bien el crecimiento del árbol de la Iglesia del árbol del papá. Y nos preguntamos cuál es la semilla de este árbol. Simón Pedro, un ajusticiado, que cuando en torno a los años 60 del siglo I predicaba en la orgullosa capital del Imperio Romano, no interesaba a ninguno de los portavoces del poder o de la cultura de entonces. La continuidad de la institución ligada al humilde Pedro en la sucesión bimilenaria de los obispos de Roma hasta el actual Juan Pablo II sigue siendo algo inexplicable históricamente, y solo se entiende a la luz de las palabras de Jesucristo, Hijo de Dios: tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Un símbolo plástico de ese proceso histórico admirable es el basamento de aquel altar. Los pies del Papa se posan sobre un bloque formado con restos de construcciones y destrucciones que nos llevan hasta la mitad del siglo II, permitiéndonos ver los residuos ya confusos de un sencillo monumento sepulcral de aquella época, incorporado a un viejo muro, permitiéndonos ver los adornos modestos pero proporcionados del siglo III, permitiéndonos contemplar todavía, en un trozo de pared casi desmoronada, una multitud enrevesada de grafitos que expresan el sentir de los devotos de aquella época, permitiéndonos comprobar cómo Constantino, el emperador, en los comienzos del siglo IV, rebaja y rellena todo el espacio circundante para obtener el pavimento de su basílica, y solo deja este bloque confuso de viejos residuos, revestido de mármoles, alzándose sobre el suelo de la basílica, en la forma en que perduró hasta el siglo XVI, con el nombre bien sugestivo de Domus Petri, Casa de Pedro. Y en la raíz de esas estructuras, de ese bloque tan significativo, encontramos nada. Un hoyo en la tierra del siglo I, que acaso tuvo una cubierta de humildes lébulas de barro. Acaso, porque ni eso consta con certeza. Y ese hoyo es la señal. Dicen, como saben, que el gran arquitecto Bernini concibió los dos inmensos brazos de su columnata en la plaza como tales brazos, que siendo cabeza la cúpula, acogen y atraen a los visitantes, a los peregrinos, hacia el corazón de la basílica, hacia el corazón de la madre iglesia. Podríamos afirmar, sin forzar demasiado las imágenes, que el corazón es ese hoyo, ese sepulcro pobrísimo, escandalosamente pobre. Y así de paso podemos advertir algo muy interesante, y es que la piedra, el cimiento sólido, sobre el cual Cristo Jesús edificó la iglesia, en el orden de las cosas visibles y tangibles, aparece como un vacío en la tierra, una huesa. Toda la gloria esplendente, a veces deslumbrante, de la historia del pontificado romano, se enraiza en esa huesa, en un cementerio. Vemos la vida brotando a borbotones de un manantial que es la muerte. Por eso, muchos visitantes y personas reflexivas se han puesto a considerar con frecuencia el diferente sesgo que toman las escrituras. Han comparado tantos mausoleos espléndidos, los que aparecen allí mismo, bajo el suelo de la Basílica del Vaticano, el gran mausoleo de Adriano conservado en forma de castillo, Castel Sant'Angelo, el mausoleo de Augusto un poco más allá, y tantos otros. Todos ellos brillan, poderosos, casi aplastantes, durante unos años. Y luego rápidamente se eclipsan, se desvanecen en ruinas polvorientas. En sentido inverso, la pobre huesa humildísima de Pedro, un hoyo en la tierra y no más, florece, se desarrolla hasta la gigantesca altura de la cúpula, hasta la atracción de millones de personas de todo el mundo que no cesan de concurrir allí. Es evidente para nosotros, ya que estamos hablando a la luz de la fe, que tal triunfo de la vida en torno a una sepultura proviene de una fuerza inmortal que se actualiza en el altar de la Eucaristía, allí donde se hace presente aquel que dice: estuve muerto y ahora vivo, y tengo en mis manos las llaves de la muerte, según el Apocalipsis. Por Cristo resucitado, brota del sepulcro una vida que no teme a la muerte, una vida que en la muerte es más vida. Y ahí está, sin duda, la razón de ser de la misión de la Iglesia y de los papas. La promesa a Pedro que los poderes del mal y la muerte no prevalecerán contra la Iglesia no significa solamente que la institución de la Iglesia permanece en el tiempo, sino que es una Iglesia de vivos, que sus miembros, los que mueren en el Señor, son elevados a la Iglesia celeste, la cual vive con y como Jesucristo resucitado. Y de ahí la emocionada adhesión de la Iglesia de todos los tiempos a sus muertos, porque viven. De ahí la impresionante historia de esta victoria sobre el flujo desmoronador del tiempo que pasa. Y en cierto modo habría que añadir, en medio de la expansión admirable de esta semilla inicial, el eco de la tumba original, sigue. En realidad, a los que tienen ojos para ver, no les impresiona tanto la grandeza acumulada de arquitecturas, tesoros artísticos, documentales del Vaticano, como la impotencia humana de la Iglesia y del Papa, que está patente siempre ante la exhibición de los poderes de este mundo. Y por eso, una y otra vez en la historia, y no se ha acabado el forcejeo, tales poderes se muestran sorprendidos por el fracaso de sus intentos de aniquilar a la Iglesia, al menos como institución que habla en nombre de Dios. Muchos de los presentes recuerdan, sin duda, algo que se contó en los años 40, cuando se acercaba a su fin la Segunda Guerra Mundial. Al parecer, un sector de los aliados victoriosos quería incorporar de algún modo a las negociaciones de la paz y en orden a la construcción del mundo que había de seguir a la Santa Sede. Stalin preguntó con sincera brutalidad, ¿dónde están las divisiones de la Santa Sede? Y dicen que años más tarde, el Papa Pío XII comentaba, son divisiones de muertos. Stalin y en general los poderes de este mundo no son capaces de entenderlas, de contarlas, de valorarlas. En cualquier caso, nosotros sabemos a la luz de la fe que el Papa no es ni un jefe ni un propagandista de una empresa, por poderosa que la imaginemos. Más bien es el jefe de una empresa apoyada en un hoyo, en la impotencia humana. Es el testimonio de la presencia de Dios que llena y agranda ese hoyo. Y por eso, el papado que está en la historia manifiestamente la trasciende. El Papa evoca, al igual que los demás ministerios de la Iglesia, la encarnación y la resurrección, que revelan el amor de Dios en la historia humana. Y ese punto luminoso, transfigurador de toda la historia, que introduce en ella la esperanza, no se perpetúa únicamente en el recuerdo, ni se perpetúa únicamente en una sucesión. Cristo no tiene sucesores. Esta podría ser una de las síntesis de nuestra fe. Cristo coexiste vivo y vivificador a todas las generaciones, más presente a ellas que ellas mismas. Tenemos que recobrar muchas veces la admiración ante esta vigencia constituyente de lo inicial, que sigue siendo la entraña viva de lo actual y de lo que cabe esperar. No entenderíamos nada ni de la misión del Papa ni de ninguna de las dimensiones de la Iglesia si no volviéramos una y otra vez a esta convicción elemental. Cristo, el muerto y el resucitado, vive ahora, es el camino y es el pastor que conduce al Padre. Es la verdad y es el maestro que la enseña. Es la vida y es el sacerdote que nos eleva por unión así a la comunión vital con el Padre, que convierte en semilla de inmortalidad lo que es fatalmente perecedero. Es, en una palabra, la realización prototípica de un vivir humano con sentido y con final feliz, si se permite la expresión banal. Cristo vive como cabeza de un cuerpo, formado por los que responden a su llamada. La Iglesia, la asamblea de los llamados, donde los llamados estamos unidos en la fe, en la vida y en la acción, no por acuerdos, que no son en modo alguno el origen de nuestra unión o comunión, sino por sumisión esperanzada y reverente al sacerdocio, al magisterio, al reinado de Cristo. Y por eso la Iglesia no es una agrupación más en la historia. No tiene el nivel que resulta de la suma de sus miembros. La Iglesia es más que sus miembros. La Iglesia es santa y es madre. Y Cristo sigue presente a través de los tiempos, actuando en esta comunión de hombres, de llamados, primeramente en la Eucaristía, núcleo cordial de la Iglesia, donde está el pastor que da su vida por las ovejas, en la acción del Espíritu, que es el principio interior de iluminación, de amor, de los nuevos modos de ver y de las nuevas actitudes que continuamente se renuevan y rejuvenecen. Y esta presencia suya interior se hace visible como cabeza en la acción sacramental, en el magisterio y en la dirección pastoral de los apóstoles y sus sucesores. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y la cabeza visible de los apóstoles, y por lo mismo el principio general de la unidad de toda la Iglesia, es Pedro, con sus sucesores. Y por tanto la Iglesia recibe su unidad como comunión dinámica de fe, amor y esperanza, de la luz y el impulso interior del Espíritu, de la realidad corpórea de Cristo y la Eucaristía, y en forma visible de Pedro y sus sucesores. Dicho queda, pues, lo que ya sabemos, que la función del Papa es la función de Pedro. Pero quizá esto convendría glosarlo un poquito. Porque sin duda el Papa de ahora, como los obispos, como los presbíteros, como todos los fieles, hijos de la Iglesia, reciben su vocación, su misión, su potestad directamente de Cristo. No sería del todo exacto hablar de una herencia del Papa en relación con Pedro. Todo viene de arriba en cada momento de la historia, en virtud de esa presencia continuada del Señor que trasciende los tiempos y los llena totalmente. Pero a pesar de esto, la condición de la legitimidad de la misión y el ejercicio de la misión de Pedro, de los pastores, de los ministros en la Iglesia, está para el Papa en la sucesión de Pedro. Y el contenido de esa misión no es otro que el que Cristo haya manifestado a Pedro. Hemos afirmado ya que Cristo mismo no tiene sucesores. Y esto es el carácter específico y absolutamente único de esta sociedad o comunión que llamamos la Iglesia. Actúa siempre presente por el Espíritu y de él vivimos todas las generaciones. Pero vivimos iluminando nuestras mentes, guiando nuestro pensar, nuestro sentir, nuestros criterios, según lo revelado en tiempo de Jesús y de los apóstoles, que es el tiempo fundacional. Y de hecho, por mucho que atribuyamos, y hay que atribuírselo todo, a la acción actual e interior del Espíritu Santo, el sentido de esa acción solo lo entendemos a la luz de la palabra ya pronunciada y en parte escrita. Por algo Jesús afirmó que el Espíritu no nos diría nada de suyo, sino que nos abriría los ojos para recordar y entender con plenitud la palabra dicha por el mismo Jesús y comunicada por él a sus apóstoles y a los sucesores de estos. Y en este sentido, los padres y los viejos concilios de la Iglesia solían decir con delectación que Pedro es el que vive y es el que preside en los romanos concilios. Donde está Pedro, allí está la Iglesia, escribió San Ambrosio. El que no reúne, el que no cosecha contigo, esparce, desparrama y pierde, escribió San Jerónimo. En la sede de Pedro vive y brilla su potestad y su autoridad mismas, dijo el Papa San León. San Pedro Crisólogo, el bienaventurado Pedro, sigue viviendo y presidiendo en su propia sede. Y en el concilio de Éfeso, a comienzos del siglo V, al recibir a los legados del obispo romano, del Papa, se exclamó Pedro es cabeza de toda la fe, como es cabeza de los apóstoles. Ha recibido de nuestro Señor Jesucristo las llaves del reino y el poder de atar y desatar los pecados. Y es él quien hasta ahora vive y juzga en sus sucesores. Y la misión que Cristo confió a Pedro, y en Pedro a los sucesores, es bien sencilla: realizar de un modo visible y social la función de Cristo cabeza. Jesucristo es piedra y hace piedra a Pedro. Jesucristo es pastor y hace pastor a Pedro. Pedro es alguien que no recuerda solamente a Cristo predicando acerca de él, ni siquiera lo representa solamente. Cristo obra por él. Cristo se identifica sacramentalmente en unidad de sujeto y de acción con las actuaciones auténticas de la Iglesia, porque es el verdadero protagonista de todas ellas. Sabemos, basta aludir a ello por la narración, la enseñanza evangélica, que Pedro, en esta forma visible, conjuntada con Cristo, como decían los antiguos, sin que haga número con Cristo, no son dos, como jamás son dos, ni tres, ni cien, los sacerdotes y Cristo, porque no hay más que un único sacerdote. Y todo lo demás son ministros actualizadores y visibilizadores de ese único sacerdote. De la misma manera, con esta unidad admirable, Pedro es el fundamento de la casa que nos cobija. Pedro es el pastor y el guía en nuestro caminar, el administrador, el custodio de esta comunión de amor y de esperanza. El rector, cuyas decisiones en lo referente a la vida de la Iglesia son de autoridad divina, porque las sanciona el cielo. Y como en la Iglesia hay también otras decisiones legítimas, también de autoridad divina, confiadas a los apóstoles, Pedro es en relación con todas el principio de la unidad, no por pactos, sino por sumisión a la verdad y voluntad de Dios. Y para conseguir esta unidad, teniendo en cuenta el hecho inevitable de que las opiniones se desvían, se multiplican, se oscurecen las unas a las otras, Pedro es el que define la verdad y la voluntad de Dios, confirmando así en la fe, en medio de las sacudidas de las opiniones turbias, a todos sus hermanos. Pero al llegar aquí, y siempre recordando cosas que los presentes conocen tan bien como yo, es absolutamente imprescindible que hagamos unas consideraciones sobre la relación entre Pedro y la comunidad de los hijos de la Iglesia, la comunidad de los fieles. Porque es evidente que de cuando en cuando, y ahora estamos en uno de esos cuantos, se producen reacciones contra ese carácter principal de guía, de principio de unidad, de vértice, que Cristo ha encomendado a Pedro y en general a la jerarquía de la Iglesia, a los demás apóstoles. Y estas reacciones fácilmente llevan a la caricatura, como si Pedro y los pastores gobernaran un rebaño desde afuera del rebaño, sin ser ellos oveja del rebaño, como si Pedro y los demás pastores suplantasen a Cristo, único pastor, como si Pedro y los demás pastores anulasen y la actividad y la corresponsabilidad de todos los demás creyentes. Nosotros sabemos que el ministerio apostólico, en todos sus grados, no está por encima de la comunidad ni fuera de ella, está dentro de la iglesia. Y los pastores forman, con todos los fieles, una comunión en el Espíritu. Y sin dejar de ser pastores, son también fieles, son también ovejas del rebaño. Nosotros